Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en A Voz Ciudad. Este año, arrancando este ciclo, aquí en Radio LSQ, quiero agradecer a Mariano Fredes, el director del Multimedios LSQ, que bueno, luego de tanta insistencia logró que volvamos a este formato del vivo los días sábados a la mañana. Vamos a estar los sábados a las 10 de la mañana haciendo estas entrevistas notables. Hoy vamos a arrancar con el intendente de la ciudad de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi, donde bueno, vamos a hablar un poco de este rol, ¿no es cierto?, que tienen los intendentes en las ciudades de revalorizar la política en todo lo que tiene que ver la gestión de una ciudad. Así que seguramente ya enseguida va a llegar. Seguramente va a estar súper interesante. También, bueno, quiero agradecer a Carlito Sequeira, a Alice Ludueña, que nos están acompañando, a todo el equipo técnico de Radio LSQ y del Multimedios LSQ, que, bueno, es todo un equipo y que seguramente estas entrevistas que vamos a tener los días sábados van a viralizarse, ¿no?, en todos estos formatos que hoy tenemos y que llega el mensaje a la gente para ponernos a pensar precisamente, críticamente, qué ciudad queremos, qué territorio queremos para poder vivir. También quiero dejarle un saludo a Mónica Paz, quien ella, bueno, ella es la voz, ¿no es cierto?, de nuestro programa, y agradecerle. Y bueno, este es un desafío muy lindo. Nosotros hemos estado 2 años trabajando durante la pandemia con un formato muy parecido a los formatos de podcast, y ahora volvemos a esto. Que seguramente vas a tener la posibilidad de poder escucharlo en cualquiera de las plataformas en las que va a estar. Nosotros tenemos nuestro sitio web en avozciudad.com, donde a la carta vos podés elegir lo que querés escuchar, también en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. En nuestro sitio web, avozciudad.com, vos podés entrar a contacto y dejarnos tu mensaje, contarnos qué te pareció la entrevista. También podés dejarnos tu mensaje en las distintas plataformas en las que nos escuches. Y bueno, esperamos que este año sea un año interesante, que podamos hacer convocar a este espacio gente también interesante, que nos cuente cosas, que nos haga pensar en esta utopía, ¿no? En esta utopía de sociedad que necesitamos. En un mundo tan conflictivo, tan complejo, tan complicado, con todo lo que está sucediendo con el cambio climático y cómo afecta esto, ¿no es cierto?, a las ciudades y a los territorios. Nosotros tenemos la fortuna aquí en la ciudad de Catamarca, nuestro territorio del Valle Central, del gran aglomerado urbano de Catamarca, de ser una ciudad, como yo digo, de mediano, pequeño formato, ¿no? No es una ciudad grande, anónima, y tenemos urbanitas, claro que sí. Gente que le gusta vivir en la ciudad, que ama vivir en la ciudad y que tiene la posibilidad de tener la naturaleza desde la ventana de tu casa, casi tocar las montañas, ¿no? Que eso es lo hermoso que tenemos acá en este lugar. Bueno, no tenemos los problemas, tenemos problemas ambientales, pero no tan complicados como sucede en otras ciudades más grandes. Estamos a tiempo de poder prever y prevenir, ¿no es cierto?, los escenarios que pueden presentarse. Así que, bueno, disfrutaremos de este ciclo. Hoy, reitero, arrancamos con el intendente de la ciudad de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi. Y bueno, la idea es estar acá cada 15 días o todas las semanas, juntarnos los sábados a la mañana, a las 10 de la mañana en Radio LSQ, para enterarnos y escuchar y construirnos en un espíritu crítico y poder afrontar estos desafíos que se vienen en nuestra ciudad y en nuestras ciudades. Así que arrancamos con A Voz Ciudad en este año 2022. Aquí en Radio LSQ. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Aquí estamos con el intendente de la ciudad de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ya transitando este tercer año de gestión con muchísimo trabajo, con muchos proyectos, con muchos objetivos. Así que bien, trabajando mucho. Bueno, muchas gracias por permitirnos aquí hacer este vivo de este programa, en esta idea de salir a charlar con personas que son referentes, ¿no?, en la ciudad. Y en este caso quisimos arrancar este ciclo de A Vos Ciudad en Radio LSQ con visitándote a vos. Muchas gracias. Así que muchas gracias por ser el primero, el mayor de los éxitos, Basilio, a vos y a todo tu equipo. Comienzan con en la Radio LSQ. Bueno, te lo dije hace rato, te escuchamos. Sí. Siempre tenés ideas positivas, proactivas para la ciudad. Así que seguramente les va a ir muy, muy bien y vamos a estar escuchándote. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, Gustavo, estás físicamente más, estás mejor, digamos. Se te ve como que respirás de otra forma, que estás haciendo actividad física. Nos estamos cuidando, estamos haciendo ¿qué rutina actividad tenés? Física. No, bueno, estamos alimentándonos sanamente. Claro. Los martes y jueves hago un poco de boxeo. Ah, qué lindo. ¿Dónde haces boxeo? Va un entrenador a mi casa, a la siesta. Claro. Y lunes, miércoles y viernes caminamos un poco. Claro. Así que tenemos que estar bien. Tenemos muchos desafíos. Sí. Mucho trabajo por hacer. Así que estamos cuidándonos con respecto a la salud. Se nota entonces, porque el boxeo es una actividad muy completa. Es un deporte muy interesante. Es muy, muy interesante. Sí. Sí. Y creativo, ¿viste? Y creativo, porque tenés que usar el cerebro. Exactamente. Sí. Así que bueno, espero que sigamos con esta rutina. Pero bueno, hay que... Creo que el COVID nos puso en alerta absolutamente a todos. También me detectaron algún problemita de diabetes, así que hay que cuidarse, hay que cuidarse y sobre todo hay que tomar la salud preventiva para que después uno no tenga que lamentar cuestiones mayores. Como decía el doctor Carrillo, ¿no?, el primer ministro de Salud de la Nación, del gobierno de Juan Perón, que creó el Ministerio de Salud Pública, y decía eso: la salud es preferible tener a la persona parada en un consultorio que en una cama, en un hospital. Exactamente. ¿No? Y la atención primaria de la salud, que es la prevención, que es lo que llevamos a cabo aquí en el municipio, se revalorizó muchísimo, también con el COVID. Claro. Mucho. Hemos aprendido a lavarnos bien las manos, a tomar los recaudos necesarios, hasta la forma de estornudar. Todo eso es salud primaria, la forma de higienizarnos, de mantener los ambientes, de hacer circular el aire dentro de los lugares cerrados. Todo eso es salud primaria, prevención y que evita cualquier otro tipo de enfermedades. Bien, ¿te pusieron qué vacunas y cuántas dosis? La vacuna es Sputnik. Ah, a la 1 y 2. La 1 y 2, así que bueno, por suerte la hemos llevado bien. Creo que hay que vacunarse. Creo que ha sido muy bueno el esquema de vacunación del Gobierno Nacional, de la provincia. Nosotros colaboramos desde el municipio aquí en el Polisur. Se vacunaron más de 20.000 personas en ese Polisur. Hubo un gran trabajo también de la Secretaría de Salud del municipio y también con actitudes preventivas. Claro. Fue una situación muy compleja la pandemia. Si bien no se fue del todo, pero es como que estamos o hemos aprendido a convivir. Claro. Y bueno, una situación realmente imprevista que tuvimos que transitar casi los dos primeros años de gestión con la peor pandemia de la era moderna. Sí. Y ahora has vuelto al contacto con la gente, con los vecinos. ¿Cómo te quiere? No es demagógico lo que digo, sino que es lo que uno ve realmente, que es auténtico. La gente se acerca, te abraza, te besa, y vos también te gusta el contacto humano, ¿no? Me gusta. Sí. Me gusta. Yo sufría mucho en la pandemia. Es un político de raza, ¿no? Sufría mucho en la pandemia no poder atenderle, no poder ir a los barrios. Sí. Trataba de hacerlo por Zoom, pero no es lo mismo. Así que la verdad que salí, estamos a full, estoy recorriendo 5 barrios por semana. Algunos barrios con obras ya comenzadas, claro. Otros donde conversamos mucho con los vecinos, y nos hablan de la problemática del barrio. Nosotros tenemos una gestión muy participativa. Muy participativa, así que yo extrañaba mucho eso en la pandemia. Atendemos también muchos sectores aquí en el municipio. Lo sigo desde mi casa porque hay gente que va a buscarme a mi domicilio, pero creo que es la forma de gobernar. Sobre todo hoy hay que estar cerca del vecino, hay que estar cerca de la vecina. Y yo siempre digo que más allá de las ideas, de los proyectos, de los objetivos que uno puede desarrollar aquí en el ámbito de la municipalidad, es el vecino en el barrio el que más sabe lo que más necesita ese sector de la ciudad para mejorar su calidad de vida. Nos fue muy bien con el presupuesto participativo. Eso fue una muestra cabal, hubo más de 1.400 proyectos. Eso que no podíamos ir a los barrios y explicar acabadamente cómo era ese sistema, lo hicimos por redes, cuando pudimos salir salimos, pero se presentaron más de 1.400 proyectos, votaron más de 12.000 vecinos y este año vamos a ejecutar esas obras, claro, por cerca de 200 millones de pesos y en abril se abre de nuevo el presupuesto participativo, claro, pero ya está un poco más instalado, está más aceitado, Estamos yendo a cada barrio también con los ganadores de los proyectos presentados, donde se convoca nuevamente a los vecinos, y si es un espacio público que hay que hacer, que ganó, se lo diseña y se lo construye junto con los vecinos. Bien. Eso está muy bueno. El pasado 4 de marzo se inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante y fue en la Plaza de San Jorge, ¿no? ¿Qué idea, cómo se les ocurrió esta idea de salir del edificio del Consejo Deliberante e ir a un barrio? ¿Y cómo planteaste tu discurso? Porque, bueno, como a varios vecinos nos invitaron gentilmente y pudimos ver esta cuestión de, claro, de cómo llegar y hacer docencia a la gente planteando ejes, ¿no es cierto?, un recorrido, como que lo disfrutaste contando tu gestión y lo que querías hacer. ¿Cómo fue eso? Primero, yo siento que, y creo que es así fundamentalmente, que donde más nos necesitan a los funcionarios, incluso a los concejales, es en los barrios de nuestra ciudad. Entonces, fue hasta simbólico de hacerlo en el barrio San Jorge. Estábamos poniendo en valor también un espacio de cercanía, como nosotros lo llamamos, una plaza de calidad. Pero al mismo tiempo era decirle a los funcionarios que me acompañaban a mí en ese informe de gestión, a los concejales y a los propios vecinos y vecinas, decirle: aquí es donde debería estar la gestión municipal, es aquí donde más nos necesita el vecino que estemos. Sí. Entonces fue simbólico, lo pensamos así, no sé si se interpretó de esa manera. Pero también era una novedad que el informe de gestión lo demos en un barrio más alejado de la zona céntrica, claro, de la ciudad. Y el tema del discurso, yo soy de involucrarme mucho, más allá de que participan en varias áreas. Sí. Y esto es una confidencia, por ahí los secretarios y cada director, y está bien porque trabajan para eso, les gusta que reconozcan su área, claro, su trabajo, pero nosotros lo planteamos en base a los 5 ejes de gestión que tenemos, que lo venimos diciendo incluso desde la campaña política, y que todo el trabajo de la municipalidad se basa en esos cinco ejes. Si hay alguna acción que está fuera de esos cinco ejes, les puedo asegurar que capaz que no la tenemos en consideración. Y esos cinco ejes son claramente definidos y donde puedo, lo reitero, para explicarle al vecino, para dónde vamos esta gestión. Y que creo que todos vamos a estar de acuerdo en esa ciudad ambientalmente sustentable, limpia, verde, en esa ciudad inclusiva, igualitaria e integrada, en esa ciudad turística y económicamente pujante, en una ciudad moderna, innovadora, y en la ciudad participativa, recreativa y transparente. Claro. Comienzo por lo último, transparente, dale. Por suerte, sí. Venimos trabajando mucho en eso, y como lo dije, se dio en el informe de la gestión, no hago autorreferencia, hay un informe de la Fundación Mediterráneo que mide 57 aspectos con respecto a la transparencia, y estábamos dentro de los municipios con mayor transparencia en el país, ¿no? Pero ahora estamos trabajando para poder otorgar mucho más mayor transparencia. Y el año pasado, y ahora, y también lo vamos a publicar dentro de un par de semanas, nosotros publicamos las metas de este año, los objetivos que tenemos que cumplir este año. Los publicamos para que lo puedan ver los concejales, para que puedan seguir, si a fin de año cumplimos esas metas, esos objetivos, para que lo puedan ver los vecinos, las vecinas, para que puedan verlo quienes tengan interés. Y si a fin de año nosotros no pudimos cumplir esos objetivos, para que también los medios de prensa puedan seguirlo, tenemos que dar algún tipo de explicación. ¿Por qué no lo pudimos cumplir? Y el año pasado nos pusimos como meta cierta cantidad de espacios públicos que teníamos que poner en valor y lo pudimos hacer. Pusimos como meta el año pasado el 100% de las luces de las avenidas con luces LED y pudimos completarlo. Y también lo dije ahí, no habíamos puesto como meta forestar con 7.000 árboles y no pudimos cumplirlo. Sí, lo dije. Y volví a redoblar el objetivo ese este año. Y eso también habla de la transparencia. Oye, hoy, cuando los vecinos y las vecinas están tan descreídas de la política, y quizás no de la política, de los políticos, porque la política es una actividad realmente noble que tiene como fin trabajar para mejorarle la calidad de vida a la gente. Y quizás desengañado por la clase política que muchas veces prometió y no pudo cumplir, es bueno que nosotros publiquemos, que el vecino, la vecina pueda saber qué es lo que hemos anunciado para hacer este año y que lo puedan seguir. Sí. Y después nos pedirán las explicaciones del caso si no lo podemos cumplir. Eso habla también de transparencia. Bueno, la participación, hablamos del presupuesto participativo, y también del plan estratégico, que una mirada un poquito más a mediano y a largo plazo, pero con proyectos concretos que podemos ir desarrollándolo, y este año vamos a estar ya haciendo la presentación en sociedad de ese plan estratégico, donde han participado sectores de la oposición, la Universidad Nacional de Catamarca, el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, y eso es muy bueno. Una de las primeras acciones que hicimos bien, ingresamos al municipio, fue enviar un proyecto de ordenanza que cada 10 años se actualice ese plan estratégico. Y eso te da un horizonte. Es una política que excede a quien circunstancialmente hoy está a cargo del Poder Ejecutivo de la Intendencia. Y el que viene tiene un horizonte y es un plan estratégico consensuado. Exactamente. Entonces está muy bueno, porque la ciudad ya tiene un horizonte para dónde ir. Hablamos de esa ciudad ambientalmente sustentable. Ayer inaugurábamos esta placita de la estación, la plaza 25 de agosto. Que fue es una plaza muy importante para la memoria de los catamarqueños, porque bueno, acá llegaba el tren. Exactamente. Y llegaba, el conocimiento, el progreso llegaba, ¿no? El tren fue, hasta que se cerró, hasta bueno, lamentablemente cerró. Fue un vehículo, un medio de transporte que acercaba a la gente, ¿no? En lugares distantes. Y que llenaba de vida la plaza de la estación, porque venían a incluso a despedir sus familiares, sus amigos, claro. O recibir los comerciantes que se reunían en esta zona para recibir la mercadería. Y como toda localidad donde dejó de funcionar el tren, después, como pasa esa localidad, comienza un poco el abandono, la depreciación de esa localidad. Y acá pasó lo mismo, de este sector sur de la ciudad, cuando deja de funcionar el tren, creo que por 1977, por ahí. Sí, por ahí. Y ayer lo rescaté yo, porque hablando de la política, yo por ahí veo, que no veo mucho últimamente, pero veo algunos canales nacionales donde la política nacional pareciera ser que el que más injuria, que el que más calumnia, que el que más habla de la degradación de la política es el que tiene las soluciones para nuestro país. Y yo no creo que sea así. Yo creo que hay gobiernos que hicieron cosas buenas y quizá hay gobiernos que tuvieron también errores, porque yo no creo que ningún gobernante ingrese al cargo para el que fue elegido para hacer las cosas mal a propósito. Y yo ayer lo rescaté al exintendente Ricardo Guzmán, que tiene una ideología política distinta a la nuestra, pero fue él quien comenzó con la recuperación de este edificio histórico, que era donde funcionaba la antigua estación de tren. Y después vino Lucía y Raúl y comenzó a urbanizar mucho esta parte del sur. Y a nosotros nos tocó volver a llenar de vida, dije ayer, la placita de la estación, que la verdad ha quedado hermosa, y si ustedes pueden ver, llena de chicos, mucha gente, de muchísima gente, llena de niños jugando. Y nosotros le damos mucha importancia al espacio público, porque cuando uno le pone planta, lo foresta, le pone verde, no solo es un lugar de recreación y de encuentro, sino también es un lugar de oxigenación, y ese espacio público verde reduce el impacto de la ciudad, sobre todo en el medio ambiente. Bueno, nosotros con la inauguración de la plaza del 25 de agosto, en estos 2 años y medio pusimos en valor 25 espacios públicos de calidad. Hacíamos la cuenta que era casi 2 espacios que recuperamos por mes, a pesar de la pandemia que tuvimos. Y hablamos mucho del espacio de cercanía, lo cual también se conecta con el de esta ciudad de los 15 minutos. De los 15 minutos, o también que también se conecta con ese concepto de esa ciudad igualitaria. Por ejemplo, el año pasado inaugurábamos la Plaza de Valle Chico. Y lo decíamos, o sea, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, no tienen por qué tomarse un colectivo o recorrer kilómetros de distancia para poder disfrutar de un espacio público. Porque muchas veces tenían que venirse del sur o del norte a la Alameda o a la Plaza 25 de Mayo para poder disfrutar de un espacio público de calidad. Bueno, recuperamos la Plaza de Cholla en el norte, la Plaza del Maestro, la Plaza de Valle Chico, la Plaza El Covacho, la Plaza San Jorge, es en el barrio. En el barrio, y que puedan disfrutar de ese espacio público de calidad. A mí me parece interesante de ese acto, como vecino, como ciudadano, la revalorización de la política, ¿no? Porque, sobre todo para los jóvenes, yo le preguntaba a los chicos recién, al fotógrafo y a los dos técnicos que están acá, ¿qué le preguntarían al intendente? Y ellos hablaban, rescataban esto de la ciudad moderna, ¿no? O sea, este tema que permite la vinculación usando la tecnología. Totalmente. Y pienso en los estudiantes, en mis estudiantes, ¿no? De la facultad, de la universidad, que por ahí adhieren a estos mensajes así mágicos, libertarios, y que en el fondo plantean, por ejemplo, cerrar la universidad también. O sea, hay como un discurso que engaña, ¿no es cierto?, a la juventud. Por eso me parece muy interesante la revalorización de la política. Y eso viene de tu ADN, de tú, de lo que se dice, como se dice vulgarmente, mamaste en la política, en tu familia, Coincido totalmente. La política es fundamental. Coincido. Hay que revalorizar. Hay que revalorizar la política. Sí. Y lo que poco se ve, lo que está bueno son los debates de ideas dentro de la política, de ideas serias. Que es cuando un joven dice, no pienso igual que él o ella, pero me gusta cómo habla, me hace pensar. Exactamente. Es muy bueno. Y es lo que no se ve hoy. Por eso yo digo, se ve la degradación, la injuria, la calumnia, que entre los propios políticos, ¿no? Sí. Que le digo la verdad. Hasta muy alejado de las necesidades de la gente. Ese debate, sobre todo en la televisión nacional, que uno lo observa, donde pareciera ser que el que más te agrede es el que te tiene la solución. Exacto, me preocupa. Sí, sí. Por eso yo rescato que un ex intendente de una ideología política distinta, claro, a la nuestra, como también otras obras que hizo, y el ex gobernador Brizuela de Moral también, hicieron un aporte a la sociedad. Claro. Y seguramente habrán tenido errores como los tengo yo, porque uno es humano y puede pensar que esto puede servir y no te salen, pero hay que discutir las ideas y los proyectos que uno tiene para la ciudad desde su ideología política. O sea, esto de que uno trabaje para realizar espacios públicos de calidad en los barrios más alejados del centro de la ciudad, y tiene que ver también con una ideología política nuestra, del peronismo, de tratar de que los sectores quizás más necesitados puedan también acceder a ese espacio público de calidad. Todo tiene que ver con una cuestión ideológica, y para eso está el debate. Pero por ahí veo, Y sobre todo esta nueva tendencia libertaria, que todos amamos la libertad, que por ahí hice mucho discurso para la tribuna. Miren, por ahí muchos reportajes que en 15 minutos tienen todas las soluciones para la Argentina. Sí. Y creo que nunca han caminado un barrio. Sí, nunca han hablado con el vecino, la vecina, qué es realmente lo que le pasa, qué es realmente lo que necesitan. Y esa tarea hay que hacerla. Sabemos que hay dificultades económicas, eso nadie lo niega, el tema de la inflación, pero se habla de cerrar las facultades. Escuchaba la vez pasada de el tema del déficit. Vender aerolíneas. Un país necesita una aerolínea de bandera. Y también de lo escuché de bajar el déficit o bajar del presupuesto mucha obra pública. Claro. Si hay una actividad generadora de trabajo, la obra pública. Claro, claro. Aparte que obras que mejoran la calidad de vida de la gente. Ayer vino el ministro Catopodi y yo le agradecí, por ejemplo, del gobierno nacional, el barrio República Argentina, dentro de 90 días va a tener agua y cloaca, el barrio Loteo Susek y Plume también, el barrio el Loteo Parque Sur, la Plaza San Jorge fue financiamiento nacional, la Plaza Vida. O sea, es obra pública donde se genera trabajo, pero al mismo tiempo se mejora la calidad de vida de la gente. O sea, entonces, cerrar universidades primero, me parece hasta con la tradición que tiene este país, ¿no? Y el ejemplo en Latinoamérica después de la reforma del 18, ¿no? Exactamente, exactamente. Miren, y aquí tenemos muchos arquitectos egresados de la Universidad Nacional de Catamarca, o que incluso muchos pasantes que son muy buenos, son excelentes. Bueno, abogados, contadores, el secretario de Hacienda nuestro enseña en la Universidad Nacional de Catamarca. La verdad me parece un despropósito. Solamente quizá para reducir el déficit fiscal. Lo que necesita la Argentina, si usted me pregunta a mí, es crecer. Sí, sí, sí. Es crecer. yo creo que necesitamos que la única forma de reducir el déficit fiscal, que la única forma de generar trabajo es creciendo, pero tenemos que tener una actitud madura absolutamente todos y no estar siempre tratando de sacar esa ventaja política, ojalá que le vaya mal claro. al otro. Sí, y en eso lo rescato a los concejales de la oposición aquí. Y sí, lo dije sí, en sí. el discurso sí, también. Sí, lo dijiste, sí. Miren, en los momentos más complicados de la pandemia, ellos estuvieron a la par y vinieron y se pusieron a disposición. Ejerce su rol de contralor como lo tienen que hacer, pero en los momentos más complejos, más difíciles, estuvieron aquí acompañando. Está bien. Estamos aquí en Radio LSQ con el intendente de la capital de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi. Y una última pregunta política antes de pasar a otros temas, que pasa volando el tiempo. ¿Cómo está la situación con el gobernador, con Raúl Jalil? Porque es una ciudad chica, todo el mundo comenta, a la gente le gusta hablar de política, y es como que hay, dicen la gente, bueno, o los informantes que uno tiene siempre que con los que uno habla, nada, hay una idea de los jóvenes funcionarios que acompañan al gabinete de Gustavo, porque bueno, tenés un equipo muy joven, que lo alientan a que sea el próximo candidato a gobernador, pero también hay un acuerdo en una mesa chica de permitir dos gestiones al actual gobernador. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué podrías contar al respecto? ¿Esto va cambiando? No, yo tengo una excelente relación con el gobernador. Nos ayuda mucho Raúl, yo le digo Raúl porque cariñosamente siempre le dije así, ayuda muchísimo a los intendentes, esta obra, incluso la Plaza de la Estación, se hizo con fondos provinciales y municipales. Desde el punto de vista político, y a mí cada vez que me preguntan, yo siempre digo lo mismo. A mí, yo estuve en varios lugares, algunos por elección de la gente y otros por decisión de quienes estaban a cargo del Ejecutivo. Yo siempre trabajé y puse mi cabeza en tratar de hacer lo mejor donde estoy. Es mi filosofía. Claro. No estoy pensando en qué puedo ser mañana. Estoy muy concentrado en lo que tengo que hacer. También he estado en muchos cierres de lista. Y mira, a diferencia de lo que cree los vecinos y las vecinas, incluso los periodistas que les gusta preguntar y va a ser candidato y no va a ser porque me lo preguntaron ya hace una semana, dos semanas, las candidaturas se deciden una semana antes, 15 días antes de una elección. Siempre, ¿no? Sí, lo digo con absoluta sinceridad. Hay un folclore antes, hay gente que se va posicionando, pero las más importantes se definen ahí sobre la marcha. Y yo... Y deciden las bases. Y deciden mucho las bases. Y también se decide de acuerdo a cómo uno llega posicionado a cada elección y también de acuerdo a las decisiones personales de uno. Por ejemplo, Lucía. Lucía Corpazzi, que antes de dejar su mandato y debe haber medido cerca de un 68-70% de imagen positiva y de gestión, y ella por decisión propia personal dijo, son 8 años, son suficientes. Es necesario que venga otra persona, porque tranquilamente podría haber sido. Sí, tenía buena imagen. Buena imagen, buena gestión, gobernador. Entonces pasa mucho también por la decisión personal de uno. Si usted me pregunta a mí, creo que Raúl, si lo decide la gente, obviamente, debería tener otro mandato. Por ahí, en 4 años, a uno le quedan muchas cosas por desarrollar que no las pudo hacer. También considero que 8 años ya es suficiente para todos. Pero que siempre te queda algo. Y sobre todo lo que nos pasó junto con Raúl. Tuvimos 2 años realmente abocados a una cuestión sanitaria imprevista, que nadie tuvo en cuenta y que quizás el gobierno de la provincia... el municipio es como, yo digo, como una lancha que se puede maniobrar más rápido, pero el gobierno de la provincia es más como un barco que va un poco más lento, porque son cuestiones más macro y de mucho mayor desarrollo. Entonces hay que dar tiempo ahí. Bueno, pasando acá al municipio, hay nuevos nuevos funcionarios o se ha armado, se ha reestructurado el gabinete municipal. Dos cuestiones a destacar: uno, la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad, y la otra, como arquitecto, que me pareció muy pertinente, que fue separar infraestructura de urbanismo y arquitectura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge esto de estar a tono con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con esto de reivindicar a la mujer, el género, las minorías. Totalmente. En muchas cuestiones. Creo que no conozco el perfil tampoco de la nueva funcionaria. La nueva funcionaria que viene con un equipo que tiene diferentes perfiles, ¿no? Sí. Va a haber un equipo encargado con respecto al tema de la violencia. Sí. Algo que nos preocupa. Hace unos meses yo tuve una reunión con la Corte de Justicia y nos manifestaba que los juzgados de familia, la estadística indica que las mayores causas son la de violencia de género. Y nosotros estamos proponiendo un polo de la mujer, ¿no? Un polo de la mujer, porque en materia de violencia vemos que el Estado, y nos hacemos cargo, no estamos amparando como corresponde a aquella mujer que sufre violencia. Sí. Y la explico rápidamente. Sí, sí. Una mujer que hoy sufre violencia, primero, la valentía de ir a denunciar, porque no es fácil. Si la violencia ocurrió en un lugar que no es de su domicilio, tiene que ir a la delegación judicial de su domicilio. O si no, tiene que ir a fiscalía. Esa mujer que seguramente deja el hogar, y por ahí muchas veces con sus hijos, para buscar asistencia alimentaria, una vez que hizo la denuncia, tiene que ir al CAPE. Claro. O venirse al municipio y hacer colas aquí. Y capaz que uno no sabe... que ha sufrido violencia y está ahí esperando por alguna ayuda alimentaria. Mire, y el otro día me contaba que incluso en la fiscalía, una mujer que fue a hacer una denuncia la atendió un hombre. O sea, ya es complejo que te atienda un hombre. Y para tener la ayuda psicológica, que es importantísima para ella y para sus hijos, tiene que ir a otro sector de la ciudad. Y después tendrá que ir a buscar un representante o una asistencia legal y tendrá que ir a otro estudio jurídico. O sea, imagínense todo lo que anda deambulando una mujer que ha sufrido violencia de género. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Necesitamos la ayuda de la Corte de Justicia, venimos hablando, que en un solo lugar, por eso hablamos de un polo de la mujer grande, que en un solo lugar la mujer pueda hacer la denuncia, reciba asistencia alimentaria, reciba la asistencia psicológica, reciba la asistencia legal, e incluso si tiene que permanecer, dormir ahí hasta que lo pueda hacer. Eso es lo que estamos proponiendo. Necesitamos el concurso de varios actores. Pero también desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista laboral, hay un equipo que va a trabajar en eso, y también con respecto a las cuestiones de diversidad. Así que tenemos mucha fe, mucha confianza de que esa Secretaría de la Mujer va a poder resolver, de la mujer, de la diversidad y de género, va a poder resolver muchas de las situaciones que hoy tenemos. Claro. De evitar cualquier tipo también de discriminación que nos llame la atención dentro del municipio cuando no estamos cumpliendo con algunos parámetros de igualdad que queremos comenzar a cumplirlo. Así que va a tener un buen rol la Secretaría de Mujer. Sí, esto con el soporte, digamos, de los los avances importantísimos sí. que ha habido en el país, ¿no? Con las sí. últimas leyes, qué sé yo. Yo vengo de México, estuve en México hace unos meses, y el grado de violencia machista que hay es tremendo realmente. Es tremendo. O sea, nosotros no medimos realmente los cambios importantes que hemos tenido como sociedad en esto, y que hay que terminar y desterrar cualquier signo de violencia, ¿no? Y particularmente nosotros, los hombres, tenemos que aprender todavía un montón de, sí. de situaciones. Micro y machismo, ¿no? Sí. Que antes parecía natural sí. y hoy no. Sí. Entonces, hay muchas barreras todavía, sobre todo culturales, que cambiar en nuestra sociedad. Es una realidad, ¿no? Sí, sí. Es una realidad. Y que fue gracias a la lucha de las mujeres, ¿no? Sí. Por eso son muy importantes. Yo coincido con los 8 de marzo, cada vez que se hacen esos días de reflexión. Sí, sí, sí. Y respetar lo que dicen. Y respetar, si quieren que la saluden o no, cada uno tiene su mirada. Exactamente. Claro, hay que, exactamente. Sí. Y bueno, ¿y esta funcionaria nueva, qué tal? Gabriela Molina, ella ya formaba parte del equipo de la municipalidad, estaba en la parte de ambiente, hizo un buen trabajo, pero ella estaba muy involucrada en estas cuestiones, así que armó un equipo, le propusimos el desafío, está con muchas ganas, muchas expectativas, así que estoy seguro que va a funcionar muy bien. Y las otras áreas de infraestructura que se separó de urbanismo y arquitectura, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Me parece bien, pero ¿cómo tomaste la decisión? Primero, ¿qué pasó? Se hizo muy grande la ciudad, es muy grande. Nosotros queríamos específicamente que un equipo, una secretaría, esté abocado exclusivamente a lo que son obras de infraestructura. Que esa secretaría, que antes tenía muchas políticas a su cargo, tenía el asfalto, el colón cuneta, las obras de agua, las obras de cloaca, los desagües, las plazas, también cuidar lo que son los edificios municipales, obras de envergadura como el nodo tecnológico, como el Jumial, como los nuevos parques lineales que se vienen. La verdad que costaba que una sola secretaría pueda hacerse cargo de absolutamente todo eso, sobre todo por la extensión de la ciudad. Entonces hemos decidido que una secretaría se aboque exclusivamente a la parte de infraestructura de nuestra ciudad, lo que es asfalto, lo que es desagües, pues estamos trabajando mucho en obras de desagües que son complejas, que son difíciles, para evitar que algunos barrios que se inundan todavía en la ciudad. Obras de agua y cloaca y lo que es colones, cunetas y vereda. Sí. Un equipo especializado en eso y que esté concentrado en resolver esas situaciones. Y otro equipo, que es el urbanismo, la arquitectura, que planifica, proyecta para dónde va a crecer la ciudad, proyecta qué ciudad queremos, que la tenemos dentro de los ejes, esa ciudad más integrada, más compacta, que tiene a su cargo también lo que es obras que no hacen en sí a la infraestructura, sino a la infraestructura, perdón, de la ciudad, sino como el nodo tecnológico o algunas otras, o incluso una plaza, o los parques lineales, lo que son los proyectos, ejecutarlos, que tiene a su cargo obras particulares para que pueda tener un eficiente control con las obras que se realizan en nuestra ciudad, que en esa planificación también está la parte de catastro, sobre todo para ver los vacíos urbanos que tiene la ciudad. Por los lotes también. Exactamente. Claro. Y que vea la parte, sobre todo urbanística, y que tiene que ver con nuestro eje de gestión, esa ciudad más que tiende más a proteger al peatón o a quienes están más vulnerables dentro de la vía pública. Así que un poco nosotros en estos dos años vimos que quizás había mucho trabajo en esas dos, en esas dos áreas, infraestructura, claro, urbanismo, y que quizás quisimos ser mucho más específicos en cada cosa. Bueno, eso va a ayudar también esta área de urbanismo y arquitectura al plan estratégico, ¿no? Al plan estratégico. Para trabajarlo en conjunto con planificación, la Secretaría de Planificación, de Modernización. Exactamente. Claro. Y incluso es el área que lleva a cabo los proyectos del presupuesto participativo. Claro. Sí, sí. Y sobre todo del plan estratégico. Claro. Es clave esa área para el plan estratégico. A propósito de eso, bueno, en el área metropolitana, ¿cómo estás? ¿Seguís hablando con los intendentes y diciéndoles es importante esto que planifiquemos en el área metropolitana, sobre todo en la parte turística? Sobre todo en la parte turística, venimos trabajando mucho. Porque esta ciudad es referente en el territorio, entonces es importante. Y estamos muy pegados con Valle Viejo, con Fray Alberto Esquiú. Estamos en comunicación constante con cada uno de los intendentes. La vez pasada me visitó el intendente Guillermo Ferreira y estamos trabajando en un plan integral contra la lucha del cambio climático. Creo que se dan aquí en las grandes ciudades. Entonces hablamos de hacer un cordón de forestación. Estamos hablando con la provincia también porque hay algo fundamental que es el transporte, claro, que vincula Valle Viejo, Fray Bartesquiú, y con la parte turística, que venimos trabajando mucho en el turismo, pusimos en... Sí, ahora que se abrió, que la gente va que a empezar se abrió, a viajar. Pusimos en valor lo que es el Pueblo Perdido, va mucha gente al Pueblo Perdido. Estamos trabajando en la obra del Jumial, en el Ecoparque. Hicimos la primera parte de la gruta para ese turismo religioso. Pusimos en marcha circuitos turísticos que tienen que ver con las obras de Luigi Carabatti y con turismo religioso. Y ahora va a venir un turismo gastronómico. Ingresaron el año pasado más de 160.000 personas. Ajá. Y lo bueno es que uno piensa que es una ciudad de paso porque tenemos lugares hermosos en el interior de la provincia, pero se quedaron y eso nos gustó. Y ahora hay una linda propuesta que seguramente ya se va a dar a conocer para Semana Santa, pero desde aquí inauguramos la casa turística de la ciudad de San Fernando de Valle Catamarca con una particularidad. En esa casa está el municipio, pero también están las agencias privadas. Entonces van vendiendo los paquetes y aquel turista que viene, el municipio le explica más o menos qué circuito puede hacer, pero al mismo tiempo coordinamos y van a la Cuesta del Portezuelo y van otro día a Lambato. Así que hay una articulación con ellos. Sí, ayer veía también en las noticias que el presidente Boric se reunió con el presidente y gobernadores de la dorsal andina, de las cordilleras, que están pegados a la cordillera, y la necesidad, él como que quedaron en un acuerdo de abrir los pasos, ¿no? Y reforzar esta idea de la comunicación, y Catamarca, la ciudad de Catamarca, está dentro de este corredor bioceánico, ¿no? Exactamente, es muy importante, que sería muy importante, muy bueno, ¿no? Sería muy bueno estratégicamente. Y sobre todo, bueno, para nuestra industria, nuestro comercio, acuérdense que el puerto de Rosario, Buenos Aires, queda bastante lejos y por ahí se encarecen las cosas por el tema del flete y puede ser una buena salida a lo que es el paso de San Francisco. Siempre, Catamarca tuvo la intención, incluso asfaltó toda la zona argentina. Faltaba ese paso del sector de Chile. Que creo que, bueno, con la relación con el nuevo presidente, un presidente muy joven, ¿no? Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo lo ves como político? Porque con muchas ideas muy similares a la nuestra. Qué interesante el discurso de inauguración de él. Habló del ambiente. Termina hablando de Allende y citándolo. Exactamente, pero habló mucho de los ejes de gestión que tenemos. Habló del ambiente. Habló del tema del género. Habló del tema incluso de la protección de los animales, que venimos trabajando también en eso y nos falta muchísimo por hacer. Habló de un país mucho más humano. Así que ojalá lo dejen, la derecha es tan fuerte, ¿no? En Chile. Ojalá lo dejen. Ojalá lo dejen. Ojalá lo dejen. Bueno, Gustavo, mira, pasó volando el tiempo. Realmente a mí me gusta siempre quienes tienen la gestión, digamos, hablar también de política. Me parece que hay que revalorizar la política. Hay que revalorizar, es fundamental, la política, ¿no? Sobre todo para los jóvenes. Para los jóvenes. Para no volver a un pasado que no tiene que volver nunca más. Y eso es lo peligroso. Mm. Cuando comienzan a degradar la política, porque reitero. Sí. Todo está atravesado por la política. Todo. Mm. Yo siempre, cuando hablo con los jóvenes y me hablan de la política, digo, todo es política. Mm. Mire, desde ese joven que tiene 14 años y que le pide a su madre el permiso para salir a bailar, bueno, hay una negociación política. Claro, todo claro. Político. Sí, sí, sí. Todo está atravesado por la política. Y siempre yo trato de decirle al joven que se involucre en la política porque la política se va a involucrar sobre la vida de ellos. Sí. Desde lo que pasaba en la pandemia, la política por ahí decidía, bueno, se puede hacer estas actividades u otras actividades, era la política. Sí. O hoy uno puede decidir que se construye en aquel u otro sector y es la política. Queremos lanzar el presupuesto participativo joven. Ah, qué bien. Para que los jóvenes también puedan tener su participación y puedan decidir qué acciones o obras hacer en la capital. Pero tienen que involucrarse en la política, en la buena política. Claro. Porque, como dije, es una actividad que tiende a mejorar la calidad de vida de la gente. Y Basilio, y ojalá no ingresen en esa política que hoy estamos viendo de injuriar, de calumniar, de degradar, de que son todos corruptos o no corruptos. Yo siempre, incluso en la campaña lo dije muchas veces, trato de no referirme en términos malos o despectivos a nadie. Rescato las cosas y si alguien hizo algo mal, seguramente tuvo un error, pero trato de hablar de las cosas que se pueden hacer. De las cosas que hicimos aquí y de la opinión que uno tiene, que pueden coincidir o no pueden coincidir con lo que uno piensa con respecto a la ciudad y que están buenos esos debates. Sí. Pero se tienen que involucrar en la política. Te cuento un secreto: cuando terminó tu discurso el 4 de marzo, nos fuimos a comer con unos amigos una pizza por acá por la ciudad y uno de nuestros amigos dijo. Interesante el discurso del intendente. Dice, creo que ahora entendí el peronismo. Así que bueno, fíjate. Qué bueno. Estigmatizado el peronismo, ¿no? Bueno, está estigmatizado. Pero a todos nos pasó también por la educación que hemos tenido, ¿no? Y después entender lo que significó para este país y para Latinoamérica, ¿no? Incluso el peronismo lo dijo el general Perón. Es un movimiento dinámico. Claro. No es estático, son los principios que tenían allá en 1945 y se quedaron en eso. Sí, sí, ¿no? Sí. El movimiento es dinámico. Y es tan dinámico que hoy trabajamos sobre el medio ambiente. E instalan agendas políticas. Instalan agendas políticas. En este momento que vive el mundo es fundamental. Exactamente. Uh-huh. Me gusta también los principios del radicalismo, no por eso uno no lo deja de tiene leer. Cosas en común, ¿no? En lo mirada. Que sí son quizá esos sectores que irrumpen y aparecen diciendo lo que o aprovechándose del momento que vive el país para comenzar a recitar, porque veo que recitan libros de economía y creo que no sé si alguna vez han administrado algo, pero que recitan libros de economía y que por ahí dicen cosas que la gente le gusta escuchar. Sí. Bueno, luego de esta última parte muy peronista, pero bueno, creo que había que decirlo. Te agradezco realmente, Gustavo, fue muy muy muy agradable realmente estar con vos y poder acercarte a los vecinos y en este primer programa de A Vos Ciudad, volviendo de nuevo a estas entrevistas en vivo en este día sábado. Muchas gracias a vos, Basilio. Uno se siente muy, muy cómodo conoces mejor que nadie la ciudad, así que es un placer siempre conversar con vos, porque es como que entendés un poco el concepto que uno puede tener. Quizás no coincidís, sos siempre bien respetuoso, pero también siempre estás tirando una sugerencia y que para nosotros son muy valiosas. El mayor de los éxitos a usted, bueno, a todo gracias. El equipo que está aquí, seguramente les va a ir muy bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el intendente de la ciudad de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi, y nosotros nos despedimos hasta el próximo encuentro. Me acompañaron aquí Liz Ludueña y Carlito Sequeira. También saludo a Mariano Fredes, que insistió tanto para que estemos en este nuevo ciclo. Así que nos encontramos en la próxima oportunidad. Hasta el próximo sábado. Gracias. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. A Voz Ciudad.